Semba na konsemba e ata kona kufa bale kipe na simande bale linga. Na koka mwae moto andima alobi asila alingi kaka seko tinga mae. Kolokamba o sangisa bae bakende batina kangana talanganga na linga kate. Kisinanga mpoya kozuana lela nzambe miziki ngana kobola o ya tino baroza o. Miziki pe ya bosele na yamba yamba o. Nako yemba makwa ndungu ya potwe mabula o. Tina nini balingite nga na mikanzo. Kolokamba o polo batina kangana talanganga na linga kate. Kisinanga mpoya kozuana lela nzambe miziki ngana kobola o ya tino baroza o. Miziki pe ya bosele na yamba yamba o. Nako yemba makwa ndungu ya potwe mabula o. Samurai kimba ndongi bato na mbota banewe. Nako nzemba nako nzemba e atako na kufa bale kipe na simande bale linganga. Na koka mwae moto andima alobi asila alingi kaka seko tinga mae. Namonwa mwaya franko neko ya bavo. Niko wetu kasanda aloba kate. Roje viki yena veve batu ya Kongo. Bolen yena bombenga mabenda nzoto e. Lewayo yena bokelo bana ya fami. Bale kinyo so balandi biso bato na boboto e. Tina nini balingite nga na mikanto. Mwambo luambo ya franko moto ya nzambe. Niko etu kasanda aloba kate. Roje viki yena veve batu ya Kongo. Poleni yena bombenga mabenda nzoto e. Lewayo yena bokelo bana ya fami. Bale kinyo so balandi biso bato na boboto e. Samurai kimba ndongi bato na mboka banewe. Nako nzemba nako nzemba e atako na kufa bale kipe na simande bale linganga. Nako kamwa e moto andima alobi asila alingi kaka seko tinga mae. Bae bakende batina kangana talanganga na linga kate. Kisinanga mpoya kozuana lela nzambe miziki ngana kobola ya tino baroza e. Miziki pe ya bosele na yamba yamba e. Nako yemba makwa ndungu ya potwe mabula o. Tina nini balingite nga na mikanzo. Mwambo moto ya nzambe niko etu kasanda alobakate roche viki na veve batu ya Congo moleni na bombenga mabenda nzoto e Ewayo yena bokelo bana ya fami Mbaleki nyoso bana nibiso bato na bobote Samuranki baloki bato na mboka bandeko Na konzemba enga takona kufa baleki pena simande balinga Mwae moto andima alobi asila alindika kaze koti nga mae Deba. Oye, oye, oye Banga bayebi oyo sali bega Tovani, libala ya nzambe na leta Pena samwa libera Matosika bayobi La vinanga ya sekre Lokumu nanga ya bomwasi Oti wapi libera Tovandi, libala ya nzambe na leta Pena zamwa ribera Matosika baebi, la vinanga ya sekre Lokumu nanga ya bomwasi, oti wapi ribera O ribera ya solo salinga moye ribera O ribera ya solo wanganinga ribera Rivera ya solo bosaninga Rivera Yeah, yeah, yeah, Rivera Rivera ya solo bosaninga Rivera Oh Rivera ya solo wanganinga Rivera Rivera ya solo salinga boye Rivera Rivera ya solo posalinga Mi pali toko kufela kaona Kinshasa Mi pali bakese ni mingie Basusi ya loku mugo Basusi mi bali esiva Kola tato komo na kaona Kinshasa Banda koko e bomba sekele Basusu bako tefaka o Basusu bako ibaka Mato kolanda kabaninga awana kapital Eko suka kama kalaro Basusu na lazare Basusu zela ya kitambo Mibali bakese ni mingie Basusu ya loku mugo Basusu mibali esquiva Kola tato komo na kaona Kinshasa Banda koko e bomba sekele Basusu bako defakaro Basusu bako ibaka Mato kola na kabaninga awana kapital Iko suka kama kalaro Basusu na lazare Basusu zela ya kitambo Kinshasa yombo kabisengo bakola na kate Mibali toko kufela kamingi bakeseni Alata sekolata epa ya zwa mister Mubema eto nalipopo kini la kapital Mibali toko kufela kamingi bakeseni Alata sekolata epa ya zwa mister Mubema eto nalipopo kini la kapital Thank you.

kanda ya nini yenge kanda ya tina baso ki solo na motema na bali na nzambe pe gonga ilelie ngai pe ya trise ungo bako mikolota ungo bako mikolota balingi na tikala ndumba na tanga mibali oyo nyonso na Kinshasa bongonga na samba ungo Empere miso alobi basi baleki mingi kobala na Kinshasa ekomi chance mama ntikanga na bala ungo Des millions de femmes baleki mibali na mingi yakaba na mboka tokende recensement Kota yeba nombre ya bato Nalandi mobeko na boi kote kisanzoto Fami nanga ya ebo mavenika Chikanga na bala ungu Emperemiso alobi basi baleki mingi kobala na Kinshasa ekomi chance mama ntikanga na bala ungu Des millions de femmes baleki mibali na mingi yakaba na mboka tokende recensement mpoto yeba nombre Ya bato Nalandi mobeko na boi kote kisanzoto Fami nanga ya ebo mavenika Chikanga na bala ungo Thank you. samba lela, a samba oh, a samba, a samba lela, a samba. Na zeli yoko zela, a samba lela, a samba. Tina ninyo zeli singa boy, no kora moto mosusu oh, a samba, a samba lela, a samba, a samba, a samba lela, a samba. Na zeli yona ndako, a samba lela, a samba. Na ninyo lembi singa itoto noko la moto mosusu o asamba asamba lela asamba asamba asamba lela asamba Asamba lela, asamba oh, asamba, asamba lela, asamba, yeah, asamba, asamba lela, asamba. Nazeli yoko zela, asamba lela, yeah, asamba. Tina ninyo lembi singa nzoto holo kola kutu mzutu nge, asamba. Asamba lela, asamba, yeah, asamba, asamba lela, asamba. Lalandi yoko lana, asamba lela, yeah, asamba. Tina ninyo zeli singa poye loko la mwanda ya moto mosusu kwa asamba. Asamba lela, asamba, yeah, asamba, asamba lela, asamba. Asamba lela, asamba oh, asamba, asamba lela, asamba, yeah, asamba, asamba, asamba, asamba, asamba, asamba lela, asamba. Sana kinchasa na sinaleka kobanda se kobina komela mpe kolata mama nalembi nalembi kojuge nalembi nalembi kojuge banganda nyonso na Kinshasa na asi nasilisa oloba na ngai nini ngai mwana ya mboka nalembi nalembi kojuge nalembi nalembi kojuge okamati ngai mobali ya vie mpo na pesaka mbongo pe osombaka bisikiti ye nalembi nalembi kojuge nalembi yeye nalembi kojuge nazali jeune homme na nzoto na koka na mwoya kolata nazali depase nalembi nalembi kojuge nalembi yeye nalembi kojuge banganda nyonso na Kinshasa nasi nasilisa oloba na ngai nini ngai mwana ya mboka o nalembi nalembi kojuge nalembi yeye nalembi kojuge Yo nandako tanga mingi ekoleka na bandiko banga soki peli kambo ezwio na milobi tikana nana se na porte alopango na yelinga mbangu Teozoki na accident yansomo Nazoki gomotema Maya mitoki ako kitanga Nabandi kolenga Suki na moto etelemi Nakanisi la fia bana Denga nini nakolela Nayoki miso mpongi mpena kwe Evanui na somo Elongwi nga pongi Na misabisi Natali likolo Na badikolela Na komitu na ho Kanga motema Kobosana bisote Nazeli yonandako Tango mingi ekoleka Nabandiko banga Soki pelikambo ezwiyo Namilobitika lalana Sena porte alopango Bayelinga bango Teozoki natsina Yasama Elonginga pongi Nani samisi Natali likolo Nabadikolila Nakomitu nango Motema Bana babandi Oh la la position ya motema. Yeah, tata na mama. Michelino Moussa. Position ya motema. Tata na mama. Michelina Moussa. Oh, my.